El niño perdido. En un pueblo que se encontraba siempre en oscuridad, vivía una niña llamada Claudia, junto con su pequeño hermano Jorge. Ella era muy curiosa, y siempre le gustaba caminar por el bosque al lado de su hermano. Cada atardecer, los dos iban a buscar moras rojas en los grandes arbustos para satisfacer su hambre. Pero una noche, Claudia tenía tanta hambre y quiso ir al bosque a agarrar moras. Jorge, acompáñame al bosque, tengo mucha hambre, por favor. Pero Jorge no quería, porque ya pasaba del atardecer, y le dijo que se esperara hasta el día siguiente. Claudia, es muy tarde, aguántate hasta mañana. Pero Claudia no aguantaba el hambre que tenía, y agarró un bolso hecho de cuero para meter las moras y traerlas a casa. Jorge, al ver a su hermana salir, no quiso dejarla sola y se fue detrás de ella. ¡Espera, Claudia! Pero antes de salir, se metió en el bolsillo un cuchillo pequeño para defenderse de cualquier animal. Claudia, al llegar al bosque, escuchó a su hermano gritar su nombre. ¡Claudia! ¡Espérame! Pero ella no quiso que viniera y trató de huir de él. Se metió por otro camino para que Jorge no la alcanzara. Corrió y corrió hasta que se cansó. No la veía por ningún lado y se empezó a preocupar. ¡Claudia! ¿Dónde estás? Claudia, al mirar a su alrededor, no conocía el lugar y el frío que hacía la tenía con escalofríos. Al caminar, buscando el arbusto de moras, se encontró un niño de la edad de Jorge con el cabello negro y de piel tan blanca como la luna que los alumbraba. El niño lloraba y Claudia le preguntó qué era lo que tenía. Hola, ¿quién eres? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Y apenas se acercó, el niño levantó su rostro. Claudia miró su cara y observó que estaba toda llena de moretones y con el labio sangrando. Él dijo: ¡Déjame solo! ¡Lo único que quiero es ver a mi hermano! Claudia, del asombro del aspecto del niño y el susto de aquel grito, salió corriendo de regreso. Su corazón latía muy fuerte. Pero al mirar atrás, veía como el niño la perseguía llorando y arrastrando un pequeño conejo de peluche sucio y roto. Jorge, buscando a su hermana, vio a lo lejos a alguien correr y él, pensando que era ella, corrió para alcanzarla. Al ir acercándose, vio que era el niño persiguiendo a su hermano. Jorge gritaba: ¡Déjala! ¡No le hagas daño! El espíritu de aquel niño fue hacia él. Y Jorge salió corriendo hacia lo profundo del bosque para poder salvar a su hermano. Claudia, al mirar que el espíritu estaba persiguiendo a su hermano, comenzó a gritar. Con los ojos llorosos, que no se lo llevara. ¡No te lo lleves! ¡Por favor, no le hagas nada! Pero no logró alcanzarlos y de repente cayó y se dio un golpe en la cabeza. Claudia despertó al día siguiente, mirando a su alrededor con asombro. El sol ya daba claridad al bosque. Y empezó a buscar a su hermano, pero lo único que encontró fue su cuchillo. Claudia, llorando de vuelta a casa y en shock, seguía gritando el nombre de su hermano. ¡Jorge! ¡Jorge! Pero no hubo respuesta alguna. Jorge nunca volvió y Claudia no lo volvió a ver jamás. Ahora, en cada anochecer se escucha al mismo niño arrastrando su conejo y gritando: ¡Quiero a mi hermano! ¡Por favor! ¿Alguien lo ha visto?